de Juan Pirulero. En este pueden jugar muchos niños, todos los que quieran. Y pueden agregarle todos los instrumentos, porque ustedes con sus manitas los van a hacer. Este es el juego de Juan Pirulero, que cada quien atienda su juego. Este es el juego de Juan Pirulero, que cada quien atienda su juego. Ahora, mandolinas. Mandolinas, ¿eh? O sea, muevan sus deditos como que están tocando. ¡Ay, qué bonito! Así, pero no más uno o dos, porque los demás van a tocar otros instrumentos. Este es el juego de Juan Pirulero, que cada quien atienda su juego. Este es el juego de Juan Pirulero, que cada quien atienda su juego. Eso. Aparte de que como que están tocando un pandereto, así, también tienen que hacer la, la, la. Y tú, el de la mandolina, sigue moviendo tus deditos. Eso. Este es el juego de Juan Pirulero, que cada quien atienda su juego. Este es el juego de Juan Pirulero, que cada quien atienda su juego. Mandolinas, panderos y ahora guitarras. Eso, a ver tú. Eso, mueve la manita como que estás tocando la guitarra. Muy bien, todos parejitos. Eso. Este es el juego de Juan Pirulero, que cada quien atienda su juego. Este es el juego de Juan Pirulero, que cada quien atienda su juego. Ahora, acordeones. Ese me toca a mí, yo toco el acordeón, ¿sí? Eso. Ey, no se te olvide las manitas de la guitarra. Ey, tú el de la mandolina. ¿Qué pasó con el pandero? Vale, guapo. Este es el juego de Juan Pirulero, que cada quien atienda su juego. Este es el juego de Juan Pirulero, que cada quien atienda su juego. Ahora, todos. ¡Eso, le! El de la pandera, el del bajo, todos eso. Y así le podemos agregar la trompeta, el saxofón, todos los instrumentos que nosotros queremos. Uy, qué bonito. ¿Ven qué bonito el juego de Juan Pirulero? Juévenlo todo.